A continuación, también otro de las experiencias de la Ciudad de México, la ocupación del Chantiolín. Nos habían pedido, se está agotando la batería de algunos que están transmitiendo. Agradecemos a todos los que escucharon y también a lo que nos indican es Radio Defensa Madre Tierra, es así. A todos los escuchas, porque se va a acabar ahí ya por cuestiones de energía, simplemente se va a acabar la transmisión. Y a La Voz de Villa, La Que Huelga, a todos los medios, por mencionar solo algunos, que nos acompañan anunciar que habrá nuevas actividades a lo largo de esta campaña y, por supuesto, en apoyo a San Francisco Xochicuautla. Ahora sí, los compañeros del Chantiolín. Pues bueno, buenas tardes a todos los presentes, todas las organizaciones, colectivos, independientes, cada persona, cada una de ustedes, pues también en solidaridad con cada uno de ustedes, de las comunidades, de cada uno de las personas de la comunidad de aquí, de San Francisco Xochicuautla, pues también venimos a solidarizarnos, a dar la mano en todos los aspectos, en todos los sentidos, porque también conocemos la cuestión del despojo, el despojo territorial que vivimos también en la zona de la ciudad, en las ciudades, comunidades, y pues de alguna manera pues estamos con ustedes. Recuerden que también, de alguna manera, sabemos, estamos en contra del despojo de la vida y que el Estado no nos da ninguna garantía de vida, de justicia, de respeto a los derechos humanos. Que los derechos humanos, por las organizaciones que se dicen ser, no dan realmente esa virtud, no dan realmente esa vida que queremos, esos derechos que nos que somos y que tenemos por humanidad, no como instituciones. También, pues organizándonos juntos con justicia para detener el despojo y la matanza de los bosques y de la propia vida, estamos en contra también de toda esta represión, de las desapariciones, de los asesinatos, de los feminicidios, y que estamos en contra de todas las injusticias, no solamente de los despojos, y que estamos en apoyo con cada uno de ustedes, en cada una de sus comunidades, y en especial en este momento con Xochicuautla. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Y recuerden también que el espacio está abierto allá en la casa del Chantiolín, una solidaridad, cada uno de los compañeros de allá, pues estamos presentes también para apoyarnos aquí. Es el Río Elba, 424, en Metro Chapultepec, y en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el Distrito Federal. Atrás gracias. De la estrella de la muerte, de estos cabrones. Pues bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, y pues bueno, estamos organizándonos con todos ustedes. Codo a codo. ¡Xochicuautla vive! ¡La lucha sigue! ¡Xochicuautla vive! ¡La lucha sigue!